confrontación entre dos personajes que pueden dar ustedes, no sé cómo lo tienen ellos previsto. Vamos a invitar a nuestro escenario a don Leonel Sánchez. Y al Manguera, Jorge Céspedes. Ahí están, ¿ves? Por allá Colo Colo, por acá la U. Manguera no está ni ahí con el fútbol, no les gusta para nada. Oiga, Manguera, una opinión así sin micrófono, ¿cómo ha salido? Vamos bien, ¿ah? ¿Eh? Y sobre todo lo social, tienes tu razón, lo dijo nuestro alcalde, lo dije yo, pero lo vamos a reiterar esto de visitar un colegio donde los niños participaron, el hospital repartiéndose en distintas habitaciones, dos lugares de amigos ancianos, pues uno que son abandonados absolutamente, y otro que es el de Fundación La Rosa. Estuvo muy lindo eso. Su casa. Nuestra casa. Oiga, estamos con Leonel, becados para Fundación La Rosa. Estuvimos bien con esa visita, ya tenemos dónde estar, como 3 meses más, más o menos. ¿Llenaste la solicitud? No me acordaba quién era a llenar la solicitud. Oiga, gracias a Luchito, ¿ah? ¿Eh? A Luchito Pata. ¿Ah? Para que la gente lo ubique. Luchito extraordinario, gran amigo. El amigo Alday de la municipalidad, oiga, con toda su gente, ¿eh? Trabajando ahí, pero el equipo de aseo y ornato, al que usted ya pertenece casi. ¿Ah? Y la chiquilla, tan cada vez más buena, moza, oiga. No, ya, no venga. Si no vino su señora, ¿para qué anda con cuestiones? Tranquilo. ¿Anda por ahí? Chuta. Ya, no digo nada entonces. Ah, esto lo da el público. Tío. Abuelito, oiga, dígame. Tío. Bueno, oiga. Si no, micrófono nomás. Ya, amigo colocolino, dele nomás, a ver. Hay CD para vender, hay libros, hay ofertas. Comenzó la feria del libro del Festival Internacional de Valladores. ¿Quién está ahí hoy, el Américo, vendiendo? ¡A morir! Con Luciano. ¿Ah? Ahí le hacen una oferta, le regalan un beso. ¿No? Americón Luciano. Américo. Américo Luciano. Sí, sí, sí. Diga lo que usted ya quiere, estimado. Personificación. Ustedes ya están bastante educados, instruidos y leídos, tal vez escuchados. La personificación consiste en recrear de alguna manera el mítico contrapunto de don Javier de la Rosa y del mulato Taguada. Pero aquí, en este caso, vamos a desarrollar el contrapunto en coplas o en cuartetas, cualquiera que ustedes propongan, que sean los personajes, elementos o situaciones lo más contrario posible, lo más enemigo posible, como por ejemplo el Colo y la Chile. ¿Qué otro ejemplo podría haber de elementos muy contrarios? Ratón y el gato, por ejemplo. ¿Eh? Hola. A ver, dos elementos bien contrarios. A ver. El río y la represa. El río y la represa, ya. ¿Son enemigos? La idea es que sean enemigos acérrimos. Algo entretenido también. A ver, ¿qué otra idea hay? Alcancé a escuchar algo que terminó en ELA. La suegra. La suegra con la nuera. Mira, está buena, está buena. ¿Quién dijo la suegra y la nuera? Allá. Chucha, ahora todos dijeron la suegra con la nuera. Ya. Todos los que dijeron, o todas las que dijeron la suegra con la nuera, ahora tienen que definir. ¿Quién tiene cara de suegra? Dedocráticamente. ¿Quién tiene cara de suegra? ¿Manguera o Leonel? Dago, tenés cara de suegra. Ya pues. Leonel. ¿Quién tiene cara de suegra? Leonera. Leonera. Leonera. Ya, voy a hacer la suegra. Dejo de ser el manguera, dejo de ser el manguera, ya todos se dieron cuenta, por eso ahora se presenta, desde ahora soy la nuera. Para presentarse es lenta, para presentarse es lenta, baja más lento que la hoja. Señores, yo soy la suegra, presento a la nuera floja. Ella me dice soy floja, ella me dice soy floja, se nota vieja puntúa. Aparte de gorda y vieja, me salió bien bigotúa. Aún así soy más hermosa, aún así soy más hermosa, y la realidad escarba. Pero aquí es mucho más fea una nuera que tiene barba. Esta suegra es la típica, esta suegra es la típica, aquí lo dice la nuera, pues todos se dieron cuenta que esta vieja es cagüinera. Es que no hay suegra así, es que no hay suegra así. Por eso digo y te llega, aparte tonta y barbuda, además es piticiega. Tengo problema en la vieja, tengo problema en la vieja, pásame tía en la casa. Además se darán cuenta que la vieja es flojonaza. Pero es que yo ya gané, pero es que yo ya gané. Lo que tengo por esencia, esperaba no era buena, mas yo tengo la experiencia. Experiencia cagüinera, experiencia cagüinera, pues nunca pasa en su casa. Y yo llegué a su familia con ponerle la raza. Saliste del orfanato, saliste del orfanato, y en San José para peor, poní el gorro a mi hijo con un pobre animador. Lo tengo para cagar. Eso dice vieja bruta. En cambio vos ya saliste de esa casa de cosas de fruta. Cierto es que salí de allí, cierto es que salí de allí. Mientras tiembla en la bordona, me acerrullaste el piso, ahora soy la cabrona. Ahora dice cabrona, ahora dice cabrona y lo dice como queja. Y hace rostro que se nota que esta es cabrona vieja. Es que habla aquí la experiencia, es que habla aquí la experiencia, la experiencia y la pericia. Si buscaste animador, es que aún eres novicia. Pobre suegra esta viejita, pobre suegra esta viejita, se hace pasar por lista y tiene a sus cabros pobres trabajando de sonidista. Es que hay que buscar trabajo, es que hay que buscar trabajo, eso digo ya que quiero. No una nuera prostituta que anda de barba y sombrero. Al fin doy la despedida, al fin doy la despedida, la despedida embeleza. Esta vieja está pesada como un taco de represa. También doy la despedida, también doy la despedida, y al final todo aquí empieza. Porque viva la experiencia, porque viva la belleza. Ay, ¿a quién ganó? A ver, ¿la nuera o la suegra? Según el público, perdieron las dos, ganó el locutor.